Y bien, ahora vamos a entrevistar a una persona que por necesidad, por ser concejal de la Municipalidad de Lima por el Partido Nacionalista, Marisa Glave de Remy, sabe bastante de lo que está ocurriendo en la Municipalidad de Lima y con su alcalde, el teflonado alcalde, que nunca baja del 70% de popularidad y nadie sabe bien por qué. Ella es miembro de la Comisión de Bienestar Social y de la Comisión de Participación Vecinal, Servicios a la Ciudad y Género. Marisa, buenos días. ¿Cómo calificarías hasta ahora la gestión del señor alcalde de Lima? Buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo calificaría la gestión del alcalde de Lima? No le pondría una nota, la verdad, porque probablemente sería algo que no llene las expectativas de quienes buscamos en realidad el desarrollo más allá del cemento, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es su peor defecto? El peor defecto es que no dialoga, por lo menos con los concejales, con los regidores, no hay mayor diálogo. Básicamente quien se encarga del manejo político de la municipalidad, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, es el señor Marco Parra, el teniente alcalde. ¿El hombre que se acaba de comprar un BMW de $70,000? Él es el que se encarga del manejo de las sesiones de consejo. Un hombre afortunado, porque trabaja mucho en el municipio, ¿no? Pues aparentemente trabaja bastante en el municipio, sí, pero como se señala también, tiene otro tipo de ingresos, hasta donde se entiende. Sí, sí, es implícito que tiene otros ingresos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tiene otros ingresos si casi está 12 horas diarias en el municipio, haciendo de operador político del señor Castañeda? Es extraño, ¿no? ¿No se han hecho esa pregunta los concejales? No se han hecho esas preguntas los concejales. Ya. Pero lo que sí es extraño para los concejales ahora, y que es la oposición, que es lo que estamos en realidad en busca de entender, es más allá de los gastos que hagan de manera individual los concejales, si es que tienen el dinero por su cuenta, habrá que averiguar si lo tienen o no, es el tema del gasto y el uso de los recursos de la municipalidad, que es en realidad un problema enorme, y cuál es la prioridad de gasto ahora, ¿no? Y que tiene que ver con un poco la demanda de información que hemos hecho algunos pocos regidores de oposición, que en realidad somos muy pocos dentro del Consejo Metropolitano, sobre el gasto hecho en el circuito mágico de el Parque de la Reserva, ¿no? Las famosas piletas saltarinas que estuvieron un poco de moda durante el debate electoral. ¿De dónde han salido los 13 millones de dólares? Son más de 13 millones de dólares, para empezar. ¿Cómo ha intervenido la empresa privada? Son varias preguntas las que nos hemos hecho. La primera es, en la campaña se señaló que no le costaría nada a los y las limeñas y que sería una obra cubierta básicamente por la inversión privada y que el Estado, desde el gobierno municipal, no invertiría nada. Y eso es mentira, y es mentira porque lo hemos descubierto algunos regidores. El regidor García, por ejemplo, de Somos Perú, estuvo atrás de las cuentas municipales y luego, haciendo una suma simple entre algunos regidores, llegamos a la conclusión de que se habían gastado más de 48 millones de soles que habían salido del fondo de la municipalidad. Y hasta ahora no hay ninguna donación efectiva a la municipalidad ni ningún convenio firmado con ninguna empresa privada, con lo cual el dinero ha salido y hasta ahora no tenemos ninguna garantía de que el dinero vaya a volver a entrar. Entonces el gasto es de la municipalidad. Y entonces la municipalidad ha invertido más de 40 y pico millones de soles. Pero si no se había dicho que había inversión o donación privada, claro, de algunas empresas. Exactamente. ¿Los convenios han exhibido? Exactamente. Entonces lo que he pedido yo en la sesión pasada de consejo, y que también pedimos el regidor García y el regidor Aparicio, Germán Aparicio, es que nos muestren esos supuestos convenios, porque que se apruebe un convenio tiene que pasar por sesión de consejo metropolitano. ¿Mostraron? No nos mostraron los convenios. Hasta ahora no hay respuesta a los pedidos, son pedidos formales que hemos hecho el jueves pasado en la sesión de consejo, y ayer consulté con el regidor Aparicio, que también hizo un conjunto de pedidos que no le han contestado, y los pedidos que realicé yo, que por un lado eran los convenios supuestamente firmados con la empresa privada, más, en fin, unas cartas mandadas por UNOPS para ver el tema de la licitación, ya que empresa se invitó para hacer la licitación, ninguna de esos pedidos han sido respondidos, ¿no? En teoría nos responderá el día jueves la señora Valladolid, que va a ir a rendir cuentas a la sesión de consejo, vista la insistencia de algunos regidores, ¿no? ¿No el alcalde? No, el alcalde no está en las sesiones de consejo nunca. Él participa entre 5 y 8 minutos, por una formalidad, digamos. Le pide al relator que tome lista. Pide que se aprueben las actas y luego entramos a la sesión informes, y cuando empiezan los informes se para y entra el señor Marco Parra a dirigir la sesión de consejo, ¿no? O sea que en realidad Marco Parra funge de alcalde crónicamente. Digamos que sí. ¿Qué sospechan ustedes que puede haber pasado con las piletas? ¿Que nos ha costado entonces? La sospecha, y creo que casi ya una certeza, salvo que la señora Valladolid traiga algún tipo de respuesta milagrosa para el próximo jueves, es a nosotros a quienes nos ha costado las piletas. Son 51 millones de soles que le han costado a los y las limeñas, según la señora Valladolid. Las cuentas que hemos hecho nosotros nos revelan 48 millones. Pero la misma arquitecta Valladolid ha dicho en prensa que son 51 millones de soles. Y a un cálculo simple de 3.3, digamos, para ser buenos con el cambio al dólar, salen 15.4 millones de dólares gastados en todo lo que tiene que ver con la remodelación del Parque La Reserva más el circuito mágico. Y todo eso ha salido de la municipalidad. Cada uno de los soles ha salido de la municipalidad y hasta ahora no hay ningún convenio firmado. Mientras tanto, hay obras más importantes que esperan financiamiento. Sí, y además uno de los temas que me parecen centrales, sobre todo porque el día de ayer hubo un conjunto de dirigentes de asentamientos humanos que forman parte de la FOBELIC, que es la Federación de Organizaciones Vecinales de Lima y Callao, se dirigieron a la municipalidad exigiendo que se haga realmente un plan de mitigación de riesgo, porque tenemos la mayoría de asentamientos humanos que tienen problemas porque no logran conseguir el título de propiedad. COFOPRI no se lo puede dar hasta que la municipalidad no firme un convenio para que se encarguen del tema de prescripción adquisitiva, y además que no van a lograr conseguir títulos de propiedad hasta que no se logre mitigar el riesgo de la zona, y ni siquiera pueden conseguir crédito ni construir muros de contención, que es, digamos, lo básico para evitar el derrumbe en los cerros limeños, ¿no? Que tenemos acá un desierto, acá tenemos cerros pues que no resisten. No se puede hacer hasta que no tengan el título de propiedad, con lo cual tienen un círculo vicioso constante, y la única manera de romperlo es que la municipalidad declare en emergencia las zonas de riesgo y se aplique un programa de mitigación de riesgos que arranque con los muros de contención. Hay un programa en la municipalidad, un proyecto, y que están levantando además muchas organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver con la construcción de muros de contención en más de 180 nuevos barrios que tienen que ver con asentamientos humanos en toda la metrópoli, que costaría $1 millón, nada más. Con $1 millón nosotros solucionamos uno de los principales problemas de las y los limeños que viven en condiciones de vida que la verdad son pues infrahumanas, ¿no es cierto? Que están en niveles de pobreza altísimo, que no tienen seguridad mínima, que tienen la casa que se les cae inmediatamente, que no tienen acceso a agua y desagüe, porque sin el muro de contención tampoco pueden tener acceso a agua y desagüe, con lo cual se lograría romper por lo menos uno de los eslabones de la cadena que tienen ahí de pobreza, ¿no? Y eso cuesta $1 millón, y nosotros nos gastamos $15 millones en las piletas. Yo no le veo la prioridad al gasto ahí, ¿no? Bueno, comprobamos entonces que el manejo es dictatorial por completo, ¿no? El manejo del señor alcalde de Lima. Él cree que las minorías no se merecen respeto por haber perdido. Sí, bueno, en realidad es un problema no solo del señor alcalde, sino es un problema de la legislación peruana, y es una de las cosas que además conversamos contigo en la campaña, que era el tema de la ley orgánica le da inmediatamente a todos los alcaldes ganadores la mitad más uno del consejo, con lo cual no tienen la necesidad de concertar, a no ser que perdieran por algún azar del destino a alguno de sus concejales o regidores, y entonces tuvieran que negociar con ellos y con las otras fuerzas pero representadas. Pero no es el caso, ¿qué van a perder concejales? No, más bien es el caso inverso, digamos, ¿no? O en todo caso una poca presencia de los grupos políticos con interés de fiscalizar, ¿no? Por lo pronto los que hacemos la pelea en las sesiones de consejo somos realmente pocos, ¿no? Y dependiendo de los temas, claro. ¿Cuál es la correlación de fuerzas? ¿Cuatro contra qué? Pues para el tema de las piletas hemos sido básicamente dos regidores de Somos Perú y quien habla, los que hemos estado atrás del tema de las piletas. Para el tema de... ¿Frente a cuántos? Frente a... somos 39 regidores. Madre en las mía. Sesiones de consejo. Los temas de los derechos laborales, por ejemplo, que es un tema pendiente en la municipalidad y que es muy duro. Tenemos un sindicato de despedidos que es muy grande, que tiene además... ya ganaron en la Corte Interamericana, ya ganaron en el Perú, tienen una ley que les da... Hemos tratado el tema aquí y no le da la gana. Y no solo es que no le da la gana de ni siquiera empezar la mesa de diálogo. El señor Parra, cuando fue al Congreso, porque en el Congreso se les hizo una interpelación, en fin, se les pidió cuentas sobre el tema laboral, se comprometió a iniciar un diálogo con estos señores. Y ahí hemos sido otros regidores, porque por los temas también cambiamos de regidores, el regidor García también de Somos Perú, pero el regidor también Gaviño de UPP y yo, hemos estado atrás del tema de, por favor, que se le abra una vez el diálogo con estos regidores, con esta con este sindicato. Y no tenemos, no solamente ninguna respuesta coherente de parte de la administración, sino que hay una prueba total de falta de voluntad política de resolver este tipo de problemas, ¿no? Pero sobre todo se zurra en la ley. Sí, sí. Se zurra en la ley y en el, digamos, el punto de vista de la Corte Interamericana, que de alguna importancia, quizá no vinculante, pero sí moral tiene, ¿no? Pero César, no solo es que la ley no se cumple ahí, o sea, el presupuesto participativo, que es el proceso en el que nos encontramos ahora, que la ley obliga además, lo que hacemos desde la municipalidad es básicamente un juego para saltarse la ley, digamos, ¿no? O sea, el objetivo, la razón de ser de la ley de participación ciudadana, de ciudadana y el presupuesto participativo, es lograr que los y las ciudadanas tomen, digamos, rienda en el gasto público y en lo que su gobierno puede o no puede hacer, y que entonces ellos mismos prioricen cuáles son las grandes necesidades de la ciudad. El presupuesto de Lima Metropolitana es solamente a base del programa Lima Región. Entonces, lo que es la partida para Lima como provincia metrópoli o como para el porcentaje de Lima Cercado, no entra el presupuesto participativo, entra únicamente el porcentaje de Lima Región. Con lo cual tenemos que van a someterse a presupuesto participativo hasta ahora 9 millones de soles. En Villa El Salvador, que tiene un presupuesto de 40 millones de soles, se destinan 6 millones de soles al presupuesto participativo, donde participan 300 agentes participantes. Lima Metropolitana tiene más de 700 millones en presupuesto y destina solamente 9 al presupuesto participativo. Y los agentes participantes prácticamente no existen, porque no hay una promoción y una publicidad del proceso, y además pretenden que las siguientes sesiones se hagan de manera virtual. Y esa es una pelea que estamos teniendo con un regidor de Restauración Nacional, el regidor Maeshiro, y yo, peleándonos por el tema de que por lo menos se hagan de manera presencial, porque tú no vas a ponerte de acuerdo con alguien, con lo cual no vas a concertar y a imaginar si tu prioridad es la misma que la mía, o si yo puedo renunciar a mi problema por este año para apoyarte a ti, y el próximo año tú renuncias al tuyo y me apoyas a mí, que es un poco la idea del presupuesto y del espacio de concertación, si es que no se genera el espacio físico de encuentro. Y entonces haces la ficción de un presupuesto virtual que en el fondo tiene el problema central de que un porcentaje muy grande de nuestra ciudad no tiene acceso a Internet, o si tiene acceso a Internet tiene un problema de brecha digital muy grande porque no sabe manejar programas complejos como son estos para el presupuesto participativo, ¿no? Es una manera de neutralizar la idea, ¿no? Clarísimamente. Marisa, muchas gracias. Ha sido Marisa Glave Remy, concejal de la Municipalidad de Lima por el Partido Nacionalista, quien nos ha hablado. Muchas gracias. Hasta luego y regresamos de inmediato.